Aquí comienza Radio Escuela Delfín Alarcón de Coyihuay. Una iniciativa radial de profesoras, profesores y apoderadas de nuestra escuela rural. Hola niños y niñas, soy la educadora Morín y la cápsula de hoy se trata sobre el cuidado y mantención de nuestras hortalizas o plantas. ¿Tienes alguna en tu casa? Y lo más importante, ¿sabes cómo cuidarlas? ¿Qué crees tú que necesita una planta para crecer muy grande y bonita? Una planta necesita agua, sol, CO2, tierra y, aunque tú no lo creas, amor y muchos cuidados. Necesitan agua y tierra, desde donde extraen sus nutrientes. Es por eso que debemos regarlas día por medio para que sus raíces se mantengan húmedas. Y para cuidar la tierra, podemos utilizar diferentes fertilizantes, como cáscara de plátano molida o cáscaras de huevo. Puedes pedirle a un adulto que te ayude a juntarlo cuando cocinan. Las plantas también necesitan sol y CO2. Pero, ¿qué es el CO2? Es el que eliminan los autos y tú mismo cuando expulsas aire por la boca al respirar, mientras que el sol le entrega a la planta mucha luz. La planta absorbe el CO2 y a través de la fotosíntesis puede alimentarse. También se crea la clorofila, la que hace que sea de color verde. ¿Te imaginas nosotros tuviéramos clorofila? ¿Seríamos todos de color verde, como los ogros? Por último, y no menos importante, las plantas necesitan amor. Tienes que regarlas y cuidarla de los depredadores. ¿Qué son los depredadores? Algunos animales que pueden hacer que su planta se deteriore. ¿Cuáles podrían ser algunos depredadores de nuestras plantas? Por ejemplo, el caracol, los gorriones y las babosas. El caracol y las babosas forman sus casas entre medio de nuestras plantas y terminan en algunas oportunidades comiéndoselas completamente. Ahora que ya aprendimos algo sobre las plantas, les quiero contar que en nuestra escuela tenemos un hermoso proyecto para que junto con sus familias puedan cultivar algunas hortalizas que luego de todos los cuidados que revisamos, puedes comer y disfrutar con tu familia. Los invito a pasar por la escuela y retirar los materiales para hacer una pequeña huerta en tu casa. ¡Te esperamos! Estás escuchando Radio Escuela Delfín Alarcón de Coyihuay. De la escuela con amor. Esta es la cápsula 2 de inglés para quinto y sexto básico. Hello kids, les habla el teacher Aldo. Hoy escucharemos la segunda parte de la guía 1. Primero les diré en español y en inglés la palabra, y luego la definición en inglés. Así que mucha atención. Let's start. Granja, rancho, farm, an area of land used to grow crops or raise animals. Mano, hand, part at the end of your arm that has fingers and thumb. Nido, nest, used by a bird to lay eggs and rear young. Uno, one. Being a single thing or person. Rojo, red, the color of blood. Oveja, sheep, animal with hoofs, hollow horns, and long, curly hair. Hoyo, agujero, hole, an opening or hollow cavity in something. Vidrio, glass,